ti y viviendo este amor que me hace feliz. Le das vida a mi existir y soy quien soy. Soy en mi corazón, pues la princesa soy.